Estás escuchando Veneco, una hora de PUM venezolano por Humano Derecho Radio. Jamás voy a poder alcanzar el grito estrepitoso de Julia Araque de Apatía No, que hace la intro de este Veneco, el programa especializado en PUM venezolano en Humano Derecho Radio. Les saluda, como cada semana, Rafael Uzcategui, arroba fancinero en redes sociales, en este programa donde los gritos y los cuatro acordes realizados por el PUM Veneco no están ni coleados ni invitados, sino que son el protagonista de estos 60 minutos. Recordarles que por la etiqueta Veneco en nuestra red social Twitter nos pueden pedir, nos pueden informar de bandas que hayan grabado y que ustedes quieran escuchar en este programa, en donde rápidamente vamos a comenzar con dos agrupaciones que vienen del estado Anzoátegui. La primera, los Good Sailors, este proyecto de una persona, una banda de por Juan Fernández, de punk melódico, de emo, del estado Anzoátegui, pues están haciendo muchísimas cosas interesantísimas y de sus primeras grabaciones vamos a escuchar el tema Celebrar. Y seguidamente vamos con Los Z, esta banda que ha girado por toda América Latina y que ya tiene 13 grabaciones a cuestas, incansables e infatigables. Los amigos de Z, vamos a escuchar de su disco del año 2016, La Antiteoría del Todo, ¿Por qué lo diferente nos da miedo? Así suena el PUM venezolano, ¡suéltalo! Para pensar, vivo dando mil vueltas, eso es lo que está mal. fueron dos buenas propuestas desde el estado Anzoátegui. En primer lugar, los Good Sailors con ese rock pop punk melódico de sus primeras grabaciones, el tema Celebrar. Y seguidamente disfrutamos de los Zetas en una propuesta absolutamente diferente, post-hardcore. Bueno, una música increíble que han hecho estos muchachos con una amplísima trayectoria, y de su disco del año 2016, el tema ¿Por qué los diferentes nos da miedo? En esta sesión de Veneco no tenemos los audios de la realidad, pero no por eso vamos a dejar de comentar todo lo que está pasando, el difícil contexto en el cual se encuentra Venezuela en estos momentos. Y decirles que el punk latinoamericano y por supuesto el venezolano siempre ha sido antimilitarista, es decir, siempre ha sido ajeno a las órdenes incontestables, uniformadas, que incitan a la guerra, que son patrioteras y nacionalistas. En el caso venezolano tenemos muchas bandas que desde el inicio de la escena, a comienzos de la década de los 80, cantaron contra las Fuerzas Armadas, contra el militarismo exacerbado, y por supuesto ahorita hay muchísimas más razones para incordiar a lo que la primera banda que vamos a escuchar a continuación, el grupo Nada, califican como los payasos verdes. Bueno, de su primera grabación del año 2000, que tuve el inmenso honor de colocarle el título a ese primer disco de los Nada, Cartuchos de Ideas para Corazones Blindados, este tema Payasos Verdes, que está pegadito a una segunda propuesta que es Ya Ya. Y seguidamente vamos a escuchar a la agrupación 100 Grados, conocida porque fue un proyecto paralelo de Johnny Castro, conocido por su amplísima carrera musical en Apatía, ¿no? Bueno, tenía este proyecto paralelo con ex integrantes de la banda Renuencia, que era un punk rock melódico bastante agradable, que de lo cual sabemos apenas han grabado algunas de sus canciones, y que solamente han editado pues una producción que fue el split compartido con la banda española Siervos de Nadie en el año 2010. De este disco vamos a escuchar la canción Creación de Conflictos, y esto es punk antimilitarista venezolano como debe ser, en Veneco. Madre del pueblo. carajo va a cambiar. Seguimos en Veneco por Humano Derecho Radio. Tuvimos que crear nuestra propia estación radiofónica para que el PUM hecho en nuestro país fuera protagonista estelar de un programa de 60 minutos. Lo que escuchamos fue en primer lugar a Los Nada con su tema Payasos Verdes. Ya, decirles que Eduardo Loyo, su vocalista y corazón, se fue hace algunos meses para Colombia, ya forma parte de la diáspora venezolana que huye ante la lamentable situación del país, buscando horizontes en otros lados. Y la canción que escuchamos después de Los Nada fueron Los 100 grados de su split compartido, que salió en un pequeño acetato, en un pequeño vinil del año 2010, el tema Creación de Conflictos, ese proyecto paralelo de Johnny Castro, conocidísimo por ser también el corazón de los Apatía, ¿no?, que también ahorita están en un receso porque algunos de sus integrantes también forman parte de la diáspora venezolana. Johnny sigue en Caracas, pero Julia, la bajista, y el resto de los integrantes andan desperdigados por Europa. Vamos a continuar escuchando Un Venezolano y recordarles que si tienes una banda y grabaste, por favor, te queremos poner difundir, promocionar, radiar aquí en Humano Derecho y especialmente en Beneco. Nuestro correo electrónico para que remitas tus MP3 es humanoderechoradio@gmail.com. Y con este baño de realidad que es el PUM venezolano, ahora vamos a escuchar en primer lugar una banda de San Felipe, estado Yaracuy, que recientemente ha grabado su primer EP llamado Lacras, de 5 temas. Estamos hablando de Los Acabatrapos, y de allí vamos a escuchar el tema Antipacos, ese sentimiento contra los uniformados y la autoridad que ha sido un acompañante eterno del PUM latinoamericano y venezolano, pues esa herencia mostrada por estos chicos de San Felipe con su primera producción. Seguidamente, con un tema viejito del año 2000 de la banda Escalofríos, una agrupación de Caracas que tuvo una corta existencia, que hacían punk mezclado con ska y que, bueno, solamente grabaron algunos temas, y de esos vamos a escuchar Terrorista por Pensar, Héroe por Matar, los Escalofríos de Caracas. Seguimos en Beneco. De Beneco por Humano Derecho Radio, y lo que escuchamos fueron los Escalofrío y los Acabatrapo. Ahora a continuación vamos a oír La Cosecha del año 2007. Bueno, ya habían pasado algunos años después del golpe de estado del 2002 y ya sabíamos a ciencia cierta lo que significaba la promesa bolivariana. Así que esta nueva camada de bandas punkis caraqueñas estaban cantando todo lo que representaba un nuevo modelo de dominación. El primer tema de los Disensión, de su demo de ese año, la canción Premilitar, bueno, esa obligatoriedad de la enseñanza castrense en los liceos, siguiendo lo que se hacía antes en la Cuarta República, el orden cerrado, estas ideas patrioteras, xenofóbicas, etcétera, etcétera, y que ahora tenían una continuación en un gobierno militarista. Y ese es el tema del cual trata la lírica de esta canción. Y seguidamente también de esa misma patota vamos a escuchar a los Anarcolepsia, de su demo, que también fue difundido ese año, la canción que... ya lo dice todo el título, aquí no hay revolución. ¡Suéltalo! En sintonía de Veneco por Humano Derecho Radio, y lo que escuchamos fue la Crew del año 2007, los caraqueños de Anarcolepsia y de Disensión, que por cierto ambas producciones fueron editadas de manera independiente por el sello Cabeza de Vaca Records. Rafael Manrique, quien también tocaba la batería en Anarcolepsia, era el promotor de este emprendimiento que realizó algunas ediciones y las difundió de mano en mano, promoviendo la escena con la ética del hazlo tú mismo. Ahora Rafael Manrique vive en México y bueno, lamentablemente también es parte de la diáspora venezolana y allá sigue haciendo cosas en la escena punk y anarquista del Distrito Federal Azteca. Y ahora nos vamos desde Caracas, vamos a revisar lo que ha pasado en la escena zuliana, que así como la del estado Anzoátegui ha sido muy prolífica y tiene muchísimos exponentes interesantes. En primer lugar vamos a escuchar a los Doña Maldad, los Consentidos de Veneco, una canción que nos han pedido por la cuenta Twitter bajo la etiqueta Veneco. Nos pidieron que repitiéramos el tema La Dictadura del Discurso, una de las últimas grabaciones de la banda. Ellos han prometido que este año 2017 van a volver a los estudios para seguir registrando toda esa rabia bajo los cuatro acordes y la velocidad del tupa tupa de estos maracuchos. Y seguidamente vamos a disfrutar de los Frente de Ira, de su primer disco del año 2011, llamado La Certeza de lo que se espera y La Convicción de lo que no se ve. Vamos a vacilar la canción Identidad. Súbele volumen a tu PC, porque lo que viene es candela. Y la auténtica participación política. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¡marchan! Soy civil, no militar. La necesaria desmilitarización de la sociedad venezolana. Realizado por Laboratorio de Paz y conducido por Lexis Rendón y Rafael Uzcarri. Mediante la ley de presupuesto, el Estado venezolano asigna anualmente el dinero a cada uno de los organismos de gobierno para su funcionamiento. La ley de presupuesto establece cuáles serán los énfasis de las políticas gubernamentales durante el año. Mientras más importante sea el trabajo de cada ministerio, el gobierno le destinará mayores recursos. Un análisis de la ley de presupuesto del año 2017 permite conocer cuáles son las verdaderas jerarquías de las políticas públicas entre los meses de enero a diciembre del 2017, un año de crisis política, social y económica. De los 48 organismos gubernamentales que reciben dinero según la ley de presupuesto, el Ministerio de Defensa se ubicó en el cuarto lugar como el ente que recibe mayor cantidad para su funcionamiento. A pesar de la crisis de acceso a los alimentos, los dos ministerios encargados de garantizar la soberanía alimentaria recibirán menos recursos que las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa recibió, en el año 2017, más de 9 veces la cantidad de dinero otorgado al Ministerio de Alimentación. Por su parte, los militares recibieron casi 12 veces más cantidad de presupuesto para su funcionamiento que el destinado al Ministerio de Tierra. Por otra parte, aunque la situación de la red hospitalaria del país es crítica y existe un alto porcentaje de escasez de medicamentos, el Ministerio de Defensa recibió casi el doble del presupuesto que el destinado al Ministerio de la Salud. La desmilitarización del país pasa por la desmilitarización del presupuesto. Las instituciones responsables de garantizar los derechos sociales de la población deben recibir más dinero que lo destinado al funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Además, la ley de presupuesto del país debe construirse de manera participativa y ser entregada para su aprobación a la Asamblea Nacional, tal como se encuentra establecido en nuestra Constitución. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¡marchan! Esto fue Soy Civil, No Militar, producido por Laboratorio de Paz. Te invitamos a conocer más sobre la desmilitarización de Venezuela en el sitio web www.laboratoriosdepaz.org. ¡Ajá! Se asustaron porque escucharon The Cure, sin embargo, esto era el fondo de un micro en el cual tuve el placer de participar, que grabamos para la campaña de Soy Civil No Militar que desarrolla la organización no gubernamental Laboratorio de Paz, que les invito a que visiten su sitio web www.laboratoriosdepaz.org si quieren enterarse muchísimo más de esta campaña por la desmilitarización necesaria y urgente de Venezuela. Ellos tienen diferentes materiales, incluso han hecho una adaptación de íconos de la cultura pop venezolana con el símbolo internacional del antimilitarismo, que es el rifle roto. Así que métanse en su página web o síganlos a través de su cuenta Twitter, @lapaz, para que se metan en todo este mundo y reivindicaciones y anhelos de un planeta sin ejércitos y sin autoritarismo castrense. Seguimos nosotros en Veneco, estos 60 minutos especiales para el PUM venezolano, y vamos a escuchar una de las bandas pioneras con los Sentimiento Muerto con su canción Resiste. Sin embargo, la que vamos a escuchar es la versión de su cassette, ese demo que ellos circulaban reproducido y que vendían por allí de mano en mano antes de su primer disco El Amor No Existe. Este cassette fue editado en el año 1996 como un doble CD por parte de la compañía discográfica. Lamentablemente el folleto era absolutamente escuálido y, digamos, no tenía mayor información, con lo cual no, pues, no le daban el debido respeto y la debida importancia a esta producción absolutamente histórica para el rock venezolano en general y para el punk venezolano. Así que seguiremos nosotros en nuestra campaña para que todos los discos de Sentimiento Muerto sean reeditados, sean masterizados digitalmente de nuevo, para que tengan un sonido acorde a los nuevos tiempos, a todo lo que significó esta banda para la música venezolana. Así que vamos a escuchar de ese cassette la canción Resiste, en esa primera versión, mucho más cruda, mucho más punky. Y seguidamente vamos a disfrutar de una banda también del oriente del país, mucho más nueva, con los nuevos sonidos del screamo, del hardcore emotivo. Son los Soedae, de su disco Trascender. Vamos a disfrutar la canción Mareas. Y así suena el punk hecho en Venezuela. We'll be right back. Sigues en sintonía de Veneco por Humano Derecho Radio. Y de último para primero, lo que escuchamos fueron los Soedae desde Maturín. Y en primer lugar a los Sentimiento Muerto con una canción extraída de su primer cassette que luego fue vuelta a grabar para sus siguientes producciones. Decirles que hay una cosa muy curiosa, que es que con Sentimiento Muerto los punk de la época tenían como un sentimiento culposo. Es decir, hubo mucha polémica porque esta banda pues comenzó con toda la actitud, la estética, se manejaban de manera independiente, tenían un performance en tarima con letras super de protesta, y cuando firmaron su contrato con este sello discográfico grande, pues hubo pues una grandísima polémica, acusaciones iban y venían, que si se habían vendido, etcétera, etcétera, y muchos punks le hicieron una cruz a los Sentimiento Muerto, y después nadie quería decir que los escuchaban o que les gustaba, etcétera, etcétera. Había como una animadversión a la banda. Sin embargo, lejos de la polémica, una de las agrupaciones más importantes de la historia del rock venezolano, dejaron registros increíbles e influenciaron a muchas bandas punk que vinieron después, aunque no lo quieran decir. Y seguimos nosotros en Humano Derecho Radio, en este programa especial dedicado al punk venezolano. Y por favor, si tienes una banda sin payola ni palanca y ya grabaste, te queremos promocionar, te queremos radiar, queremos hacer absolutamente las cosas diferente a las radios tradicionales, lo que siempre hemos querido escuchar, pues bueno, ahora tienes la oportunidad de compartir. Así que si tienes grabaciones viejas de las bandas venezolanas o tienes panas que están grabando, por favor, envíanos esos MP3 a Humano Derecho Radio @gmail.com. Y ahora vamos a escuchar también grabaciones antiguas con nuevos registros. En primer lugar, a los Reciclaje, una banda que también tiene una trayectoria increíble, de su primer disco del año 1999, que además fue el primer disco compacto independiente de una banda punk venezolana. Este disco, llamado Cual Futuro, que tiene 13 canciones, tuvo esa virtud de ser el pionero en plasmarse en un CD original, porque bueno, lo que se hacía en esa época era hacer las cosas de manera artesanal, con discos reproducidos de manera casera. Así que de ese primer disco de los Reciclajes del 99 vamos a escuchar la canción Qué Bandera, y seguidamente algo más nuevo y más adaptado a las cosas que están pasando en los actuales momentos, Los Zombies No, de su disco La Única Culpa Que Tengo del año 2015, la canción Excesivamente Normal. Suéltalo. Contaminando. que te debemos, porque eres mi bandera, mi bonita bandera, mi querida bandera, todo eso y más. Estamos llegando al final de Veneco, este programa especializado en PUM venezolano, transmitido cada semana por Humano Derecho Radio, la nueva estación con toda la actitud de los emprendimientos, de la gente que ayuda a gente y la buena música que no vas a escuchar ni en la frecuencia modulada ni la amplitud modulada. Así que en internet, una radio sin cadenas, una radio libre con música chévere para gente increíble. Así que nos vamos a despedir con dos temas. En primer lugar, con la escena del Maracaibo Hardcore, la banda Odio, de su producción Ministerios del Odio del año 2015, la canción Somos Más. Veneco en su tercera edición. Los invitamos a que sigan en sintonía de Humano Derecho Radio. Ustedes y yo nos escuchamos la semana que viene. Chao, chao. Vamos a combatir.